Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Feliz 2025 por el culo te la hinco. Estás en Tofuria. Un programa muy gay. Aplausito. Hemos sobrevivido un año más. Como cucarachas hemos sobrevivido a 2024, que no sé para vosotros, pero ha sido uno de los peores años de mi vida. Así, de risas. En fin, la vida. ¿Qué tal? ¿Qué estamos haciendo hoy, Peña? Silencios. Bueno, hoy tenemos un programa en diferido porque son las fiestas. Vamos a empezar con un segmento nuevo muy especial que nos hace mucha ilusión. Bueno, primero vamos a hablar un poco de cosas que han pasado antes de Navidad y luego pasamos a nuestro segmento nuevo especial. Luego tendremos una charla que grabamos en el Santus Circus en noviembre, que la dio un combi que se llama Fras, que se llama Palestina y Animalidad, que trata pues eso de cómo afecta el especismo y tal, y en qué está detrás, ¿no?, de la cuestión pues de la opresión a Palestina, del vegan washing israelí. Está muy guapa la charla, a mí me moló bastante. Bien sensual. Uh-huh. Pues empezamos con los eventos del ayer y pasamos al gran evento que va a pasar en enero de este 2025 año del señor. Una cosa que queríamos comentar: el 21 de diciembre, el día del solsticio, tuvimos varios eventos en Valencia. Fue un día, sí, muy movidito. Piro y yo estuvimos el aniversario del Punt. Bueno, tuvieron el típico gazpacho de setas buenísimo del Punt, que espero que se siga repitiendo porque es maravilloso. Lo siento por la peña que no puede tomar gluten. Tuvimos por fin la inauguración del bingo musical Ocupi de Piro. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que me dio mucha rabia que cierta canción más moderna que se puso hace unos meses en este programa no salió. Yo estaba esperando que saliera Desocupa de Lucy y no salió. Pero estaba en la cartilla, pero no salió. Pero bueno, hasta estaba ahí al final de todo. Pero bueno, igual en otro momento sale. Si alguna vez veis que hay bingo musical de temática Ocupa en Valencia, tenéis que mirar vuestro punca limochero, porque, madre mía, yo no me acordaba de nada. Me acordaba solo de los nombres de los grupos. Sabía que esos grupos existían, pero como que había borrado un montón de punk del Estado español de mi cabeza, porque es de no sé señoros. Por qué. Que solo ciertas personas en esa sala se acordaban y podían reconocer los grupos. Me encanta porque seguramente la peña que se acordase de esos grupos de punk alimochero sea peña que o es abstemia o ha sido abstemia en algún momento, porque literal, exacto, como Piro, yo... Todas las bandas estas no recuerdo ninguna, pero es que iba demasiado borracha para acordarme. Qué bien no beber ya, la verdad, ¿eh? O sea, sí. Gracias a la vida por solo meterme drogas legales. Pero al mismo tiempo estuvimos bastante ocupadas preparando material para nuestro nuevo segmento, que me hace mucha ilusión presentar. Pero antes de eso, vamos a seguir con la actualidad y decir que luego nos fuimos a La Dalia, en Casi Mislata, donde, bueno, nos cogieron a Piro y a mí, que éramos las últimas personas que llegamos, y nos cogieron y nos hicieron ponernos de presentadoras. Yo ya le había comentado previamente a una persona de la Dalia que pasa que necesitáis homosexuales para presentar. Pero bueno, es facts. Luego resultó que, o sea, hubo unos niveles de homosexualidad y de travestismo impresionantes. Y nosotras nos quedamos en plan de, buah, qué mal hemos quedado, que nosotras no estábamos preparadas. Pero bueno, unos playbacks impresionantes. Bueno, se empezó con un playback de Pimpinela. Súper homo, súper, súper homo. Travestismo a tope. Travestismo, además, familiar. Y fue impresionante. Y bueno, también tuvimos a Rafael. Buah. Hubo, pues sí, cosas interesantísimas. Y bueno, luego las juventudes presentes nos hicieron a Piro y a mí regresar a nuestra adolescencia con con canciones de La Gosa y de Sociedad Alcohólica, que wow. Dije, buah. Es más, nos hicieron bailar a la gente que estábamos allí la canción Cervezas y Porros de Sociedad Alcohólica. Fue muy gracioso porque la mayoría de peña era, no sé si era abstemia término completo, pero no es que hubiera ahí muchas cervezas que digamos. Creo que vi dos cervezas antes de empezar y ya está. Así que fue muy gracioso. Y luego, por supuesto, las míticas hamburguesas de muesli de la Dalia. Buenísimas. Muchas gracias a la Dalia. Si nos escucháis, bueno, supongo que escucharán este programa porque hicimos un trozo del segmento ahí. Pero bueno, sí, nos ganaron en travestismo total. Es decir, podría decirse que perdisteis el juego. Sí, sí, perdimos el juego. Y bueno, terminamos los playbacks con una actuación, una participación enorme con una canción pro ira. Así que muchas gracias por participar. Up the Ra. Yo en Nochevieja, que también hicimos karaoke, también hubo bastante homosexualidad. Alguien, es decir, Perricel, me cantó La gata bajo la lluvia. Y en los interludios donde no se canta me hacía miau, miau. Y luego también cantó Tino Casal. Y yo canté, yo dije, porque bebí, pero bebí poco, dije, me tomo una copa más y canto Cortatu en euskera, porque a tío blanco hetero no me hagan a nadie. Total, que canté Zu atrapa tu arte en euskera fuerte porque me acordaba de la letra. Entonces, bueno, igual mis neuronas no están tan mal. Y luego la siguiente canción que me salió fue Sobreviviré de Mónica Naranjo. Wow. Así, yo dije, pues es que es lo que hay. Y un maricón dijo, yo quiero cantar Mecano. Y le dije, tú no cantas Mecano a no ser que te cagues en Nacho Cano. Porque Nacho Cano es un ¡pip! Escuchar nuestro programa sobre Nacho Cano. Exacto. Bueno, en fin, dije muchas cosas de Nacho Cano y él, pero es que yo creo que no hay que juzgar a la gente por lo que ha hecho después del grupo. Y le he dicho, cuando hacía el grupo seguía siendo un facha. No blanquees. Goran a Torroja, muerta Mecano. Y entonces, pues como para que yo me callase, pues lo hizo. Y se cantó mucho Estopa también en mi noche vieja. Muy de aquí cantar Estopa. Bueno, yo el día de Navidad hicimos karaoke familiar y también se hizo Estopa. Yo era la única que me sabía toda la letra. Y digo, buah, es que esto me pasa por juntarme con punkinkis. Y esto te pasa por ser de Alicante. Sí, bueno, de Alicante, pero en Valencia también se escucha mucho Estopa. Sí, sí. Es un básico de cualquier fiesta millennial. Sí, Estopa y La Oreja de Van Gogh. Sí, depende de lo punky que seas, ya lo de La Oreja. Pero hay que decir, a favor de La Oreja de Van Gogh, que son euskaldunes. Entonces te da un punto por la autodeterminación de los pueblos. Solo digo. Bueno, que también, poca broma, porque los Estopas son de Cornellá. Buah, es que, ¿veis? Es Charnego Core. Es Charnego Core, como debe ser. Y lo otro seguramente sea Maqueto Core, pero no tengo muy claro el nivel de serpiente y hacha que tiene la peña de La Oreja de Van Gogh. Seguramente. Bueno, se rumoreaba de Amaya, pero seguramente no sean muy de serpiente y hacha, porque si fuesen de serpiente y hacha, igual el grupo se hubiese llamado El Coche de Carrero. Y cantarían en euskera, no todo en castellano. Ya, pero es que la música en euskera... Uf. Quiero decir, se produce mucha música en euskera, pero no toda es buena. Si habéis ido al País Vasco y habéis estado en una rico taberna, sabéis de lo que hablo. Sí, totalmente. Pero bueno, que yo qué sé, que a mí todo lo que sea neofolk, por el culo. Bueno, también otra cosa, entonces no es Perricel ya, ahora es Gaticel. No, sigue siendo Perricel. De hecho, le estuve explicando el lore Mademoiselle Perrita a una persona y no estaba entendiendo nada. De hecho, me dijo que tenía que incluir a un personaje que fuese más normie para atraer a la audiencia. Y dije que no, tío, que el lore se quedaba así. Pero bueno, no pasa nada. Pasamos a las noticias del mañana. Sí. La noticia más importante de lo que va a pasar este mes de enero. Por el culo te entra entero. Es que apuntad la fecha. Aparecerá en calendario punses en algún momento. 23 de enero. Jueves. La Mandrágora. Mare Bella número 5-4600U, Valencia. Entiendo que es 4600U, ¿no? Pero es menos. El número 11. ¿Es el número 11? ¿No es el número 5? No, todo el día pensando en brócolos de la Ingo, ¿eh? Todo el día pensando, bueno, me han regalado un air fryer y ahora solo pienso en patatas fritas al air fryer y en sexo anal. Todo correcto. Todo perfecto, cariño. ¿Qué va a pasar? Dos turnos, a las 9 y a las 10. Y media. Cenador Pro Tofuria en la Mandrágora. ¿Qué vamos a cenar? Vamos a cenar cosas gays. Cosas gays para nada opresoras y para nada del país más opresor de la historia. Más imperialista. Básicamente el país que se inventó el colonialismo y famoso por el horror de su gastronomía, pero no pasa nada. No, pero sácame las cosas buenas de la gastronomía. Exactamente, porque vamos a ver dos personas que tenemos experiencia en hacer un plato bastante rico del país con la peor gastronomía del mundo. Uh-huh. Entonces vamos a comer sorpresas y entre ellas va a haber un shepherd's pie, también conocido como pastel de patata, también conocido uh-huh. como uno de mis mejores cottage platos. Cottage pie, por el cottaging. También nos interesa. Uh-huh. Pero bueno, que no va a haber chili de carne esta vez, pero no os preocupéis porque vamos a necesitar mucha pasta. Así que si queréis tapers de chili y me los pagáis, yo os los hago. Uh-huh. Y luego el dinero ya pa cosas que ya os contaremos. Pero bueno, que por la autogestión de la radio del Tofuria, venid al cenador con vuestras mejores galas, ahí estaremos. Uh-huh. Uh-huh. Y besitos. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento nuevo estrella que me hace mucha ilusión presentar. Bueno, pues hace unas semanas estaba lo típico que te salen cosas en una de las aplicaciones estas del mal. Me salió pues una drag queen que iba por la calle en Estados Unidos haciéndole entrevistas a Peña para ver pues su nivel de homosexualismo. ¿Es este que dice you're gay, you're bi o you're homophobic o algo así? Que es, tiene como un metro. You're gay, you're straight o you're homophobic. Eso es. Sí, vale, es que tiene un metro, sí. Sí, sí, que tiene un... Sí, sí, un medidor así como de temperatura. Y bueno, claro, lo gracioso es que la mayoría de veces está entrevistando a otra peña queer, pero que no saben cosas. A mí me pareció interesante darle la vuelta a ese concepto y hacerle entrevistas a los hombres cisetero de nuestro entorno. Bueno, una cosa que me sorprendió mucho, que descubrí cuando estábamos grabando algunas de las entrevistas en el aniversario del Punt, es que tenemos un montón de fans que son hombres cisetero anarcos. Que dije, buah, o sea, están al día de todos los programas, cosa que mis amigas boyeras no lo están. Le tengo que mandar el enlace y a veces ni entonces escuchan el programa. Pues eso, que hay un montón de peña que te pensarías que nos escucha y no nos escucha, y un montón de peña que no pensaría que nos escuchan y nos escuchan. He encontrado mi club de fans. Bueno, lo que es, entonces, básicamente, resumiendo, para ser queer no hace falta estudiar, pero para esas etiquetas de aliade de lo queer que tanto os gustan, hace falta estudiar. ¿Y cómo se estudia? Escuchando el Tofuria, peña. Exacto, exacto. Y metiéndote cosas por el ano también. Entonces, mándale este programa a tus colegas, sean del palo que sean. Bueno, también lo que estaba diciendo es que, bueno, ahora que he descubierto que mi club de fans son hombres cis hetero anarcos millennials, ahora pues tiene sentido que todavía no hay ninguna trans fembrad que me haya contactado para ligar. Pero bueno, seguimos buscando. Igual, el profesor Kerbozkian podría ponerse como persona voluntaria. Quiero decir, ya es hora de salir del armario. Bueno, claro, es que yo, antes de hacer estas entrevistas, pensaba que las únicas personas que nos escuchaban eran el profesor Kerbokian, en directo, por supuesto, Granada en mano, porque son nuestras homólogas, y la Pinteta Rebel, porque somos sus herederas. Y mi hermano. Y ya. Sí, exacto. Y luego hay alguna gente, pues, que de vez en cuando se pone en plan rollo Marieta, en plan de vez en cuando, y ya está. Pero no, resulta que hay un montón de peña que nos escucha, y un montón de peña que nos escucha que está actualizada. Pues eso, me sorprendió mucho, para bien, así que muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar estas maravillosas entrevistas. Bueno, impresionante, un material impresionante. Muchas gracias a todos los que participaron. Espero que algún día dejéis de ser heteros. Yo tengo una duda respecto a esto, porque no sé si sabéis, yo es que hace un tiempo leí como una movida, como un textito, creo que fue en Tumblr, de alguien que decía que la cultura heterosexual se estaba apropiando de cosas que eran de bolleras de toda la vida. Es decir, ¿cómo? Ah, sí, total. Cómo llevar Birkenstocks, que son pues, las sandalias estas con dos hebillas, llevar camisas de cuadros, que las mujeres se corten el pelo, hacer mermelada, hacer como cosas así de, ¿no? Pues cositas que la verdad para mí son súper de lesbiana, y que, claro, esto era cuando estaba de moda lo hipster, ¿eh? Y que ahora todo eso era como hipster. Sí. Entonces es como, ¿nos va a pasar lo mismo que estamos culturizando a los heterosexuales de gratis y se van a apropiar nuestras referencias? Solo digo que si eres un tío hetero que escuchas el Tofuria, vengas y pongas tu dinero en la cena. No hace falta ni que te quedes a cenar, solo con que vengas y me sueltes el fajo, yo correcto. Bueno, y no tienes ni que ir a la mandra a soltar el fajo, se lo puedes soltar en otro momento a algunas de nosotras también, pero bueno, que si vienes a la mandrágora y nos dices, oye, soy súper fan, en plan sumiso, ¿sabes? En plan, me encanta vuestro programa, no he podido conseguir mesa, pero toma un billete de 50 para cada une. Muy bien, muy bien. Por cierto, si nos queréis dar un billete de 50 para cada une, son 5 billetes de 50 para que no os liéis luego en el cajero. Bueno, también hablando de este tema. ¿Quién es la quinta integrante? Piro, por favor, es que no sabes contar, ¿ves? Es que la homosexualidad es incompatible con la vida, peña. No, cómo se nota que Piro es de letras, ¿eh? Igual que yo. Hablando de este tema, una de las reflexiones que me salió de esto, porque claro, había alguna de la peña que entrevistamos en el Punt, yo les había visto como de vista en algún otro sitio y no me había dado cuenta de que eran heteros. Entonces, claro, estaba luego reflexionando sobre este tema y también creo pues que es bastante interesante ver cómo el género o bueno, los códigos estos de género y sexualidad han cambiado solo pues para peña millennial y bueno, generación Z ya ni te cuento. Que al final pues se nota mucho, especialmente en comparación con cuando yo era adolescente, sí que noto mucho como un cambio que dices, bueno, esto en parte es por la ola feminista de la década pasada. Yo creo que también un poco de lo que vivimos en los 90, igual también un poco, pero menos, ¿no? Porque era como, pero que sí que se nota mucho pues este cambio, a veces en generación X un poco, pero especialmente en millennials se nota mucho el cambio, ¿no? A ver, todavía hay señoros total de nuestra edad. pero sí que se nota mucho en los hombres anarco que están en nuestra órbita. Sí que se nota mucho como el paso del feminismo, ¿no? Todas estas cosas de liberación LGTB, feminista, etcétera, no solo es para mujeres y disidencias. También ayuda a los hombres. Pero que no os penséis que lo hacemos por vosotros, ¿eh? Exacto. Quiero decir, que os estáis beneficiando, pero ya que os estáis beneficiando, reparad un poquito y poned el cuerpo y dadnos dinero y, en fin, y todas esas cosas. Es que ya lo sabéis todo, porque si escucháis el Tofuria tenéis un máster ya en feminismo, uh-huh, y en todo, vamos, uh-huh, en incorrección política obviamente también. Os dejamos ahora con las entrevistas. Yo no he hecho ninguna entrevista porque solo me he juntado con mi familia y yo a mi familia paso de explicarle que tengo el Tofuria tal. Paso. O sea, comentarios navideños. Nadie comentó sobre mi peso. Menos mal, bien. Pero mi tío intentó hacer una ensaladilla que yo pudiera comer. Y no le salió. Me dice, esta la he hecho para que tú puedas comerla. Miro y le digo, le has puesto aceitunas rellenas de anchoa. Clásico. En plan, estabas tan cerca, ay, que pues es que de donde no hay no se puede sacar. Que disfrutemos en comunidad de estas entrevistas. ¿Qué canciones van a sonar, Sumiso? Pues la siguiente ahora mismo va a ser Besos Gastecheros, de Lendakaris Muertos. Buenos hombres. Sí, aunque no lo parezcan, soneteros. Y que sonó el bingo musical, por cierto. Uh-huh. Y luego la siguiente que va a sonar, ¿qué le recomiendas tú? ¿Llorateo o lloretero? Se ha cambiado un poco una canción de Zetangana. Tú peleas como una vaca. ¿Y luego cuál es la última? Pues una versión, que no me acuerdo ahora cómo se llama la peña, pero una versión de la basura esa de canción que pusimos hace un tiempo en Tofuria, de Qué bonito es Israel. Pues es una versión que habla de es una de peña peruana que habla de la migración en Perú. Mucho mejor que la basura esa. Diana, sé que no vas a ir a oír esto porque no oyes los programas en los que no sales tú, pero Diana, jódete, como dice Yuri. A ver. Menos meterse con Diana. Pelea, pelea. ¿Os imagináis de repente que Diana es mi crush para el 2025? Menudo giro de acontecimientos, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que en Nochevieja, cuando estaba ahí pinchando queercore, dije, uy. O sea, estaba bastante buenorra. Diana está buenorra siempre, porque siempre va medio en bolas. Sí, sí. En este caso iba un poco butch, porque iba así en plan role de revi, pero dije, me recuerda a una persona con la que ligué. Que me fui a desayunar el día de Nochevieja de 2019. Sí, me recordó un poco a esa persona. Fui a una fiesta de Nochevieja y había dress code. Y básicamente Perricel y yo íbamos vestidos igual. Y le dije, Diana tenía razón, soy jijim lesbian. Y no lo entendió. O sea que... Yo sí que lo entendí. Ya, lo sé. Espero que disfrutaras mi tremendo outfit de jijim lesbian. Sí, sí. Me puse corbata y todo. Pena. Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad Perricel se quitó la corbata y yo me la puse. más homosexual todavía. Y luego el guy que cantó Mecano le tiró la caña a Perricel. Mientras Perricel me perreaba. Ejercía de Perricel. Exacto. Vamos, que sois una pareja de maricones. Somos unos guys. Bueno, ¿cortamos ya? Sí, sí. Adiós. Hasta el siguiente programa. Mua. Mua. Oh, ya está. Saliste de una nube de porros y me comiste los porros. hablan ustedes del libro de La Veneno y del Ajo Blanco y de la serie Pose? Seguro que sí. Pues esta noche no hay tiempo para la nostalgia. Prepárense, porque Radio Malva comienza. ¿Sabes más que una marica reaccionaria? ¿Te crees más listo que una marica reaccionaria? ¿En qué año fue la revuelta de Stonewall? En el 60 y... No, en el 68. ¡Casi! ¡En el 69! Vale, perdón. ¿La fecha? ¿La sabes? No, la fecha exacta no. Creo que fue en invierno, en febrero. No. Bueno, pues... El 28 de junio. Ah, pues totalmente mal. Maravilloso. El día del... Claro, el día de la cumbre. Por eso se celebra el 28 claro, de junio. Cita cinco personas de la comunidad LGTBI que son cantantes o que están en grupos de música. El cantante de Judas Priest. Que se llama... No lo sé, es que no me sé los nombres de nadie, nunca. Claro. Tengo muy mala memoria para los nombres. Rob Halford. Vale. A ver, el cantante de Queen, que se llama Freddie Mercury. Yeah. Muy bien. Soy un crack. Bueno, claro, David Bowie, por supuesto. David Bowie. Bueno, tío, RuPaul. ¿RuPaul? Claro. Sí. Perfecto. Claro. ¿Qué es un mask por mask? Ni idea, no. Mask por mask. Voy a intentar deducir. A ver, no lo sé. Intenta deducirlo. Voy a intentar deducirlo. Un mask. Mask X mask. ¿Es posible que se asocie más a masculinidad sí. y que sea atracción de dos sí. esto, masculinos? Lo has acertado. Vale. Exactamente. Pues lo he deducido a través del concepto yin y yang. Esto me delata. Pero... ¿En qué año se aprobó el matrimonio homosexual en el Estado español? Sé que eran los... No, claro, fue Zapatero, joder. Claro. Hostia, 2000, claro, vale, fue Zapatero, claro, sí. ¿En el primer mandato o en el segundo? El primero, apostaría. Y ahora tienes que elegir entre 2004 y 2008. No me voy a acordar tan cerca. 2005. ¿Qué novela argentina trata de dos presos, uno por ser de izquierdas y otro por ser homosexual, y hablan de cine cuando están presos juntos? No lo voy a intentar, no tengo ni idea. No. El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. El libro me gusta. Pues lo tengo en el trabajo. ¡Oh! ¿El libro lo tienes en el trabajo? Que estaba, sí, pero no sabía de qué nada. No, sabía no miraba, digo, hostia, qué curioso, pero me imaginaba algo con ese título mucho más turbio. Menciona tres libros sobre temática LGTBI. ¿Que el libro hable o que la persona autora...? Cualquiera. Bueno, cualquiera de Truman Capote, a ver si lo pronuncio bien. Leslie Feinberg era, lo que pasa es que no sé cómo... Pues, Butches... Mm-hmm. Es que Stone Butch Blues. Yo lo hubiera dicho mal, también. En Nevada, ese, además, lo leí hace poco, pero nunca recuerdo la autora. Yo no lo conozco. Pues te lo recomiendo, está muy chulo. ¿Qué es la escala Kinsey? Claro, me suena eso, pero no sé. Kinsey hizo una escala entre el 0, que era sexual, y el 1 y el 7. El 1 era homosexualidad plena, creo que era, y el 7 heterosexualidad plena absoluta, 100%. Y entre medias había grados. El 4 era justo en medio, era la bisexualidad 50-50. Y entre medias había grados. Heteroflexible de primer grado, heteroflexible de segundo grado, homoflexible de primer grado y homoflexible de segundo grado. Esto ha quedado muy desfasado porque pasó en los años 50-40 más bien, pero sirvió para demostrar que la no heterosexualidad es algo muy común en el ser humano. Y la monosexualidad. La monosexualidad no es tan común. De hecho, es minoritaria. Era era más minoritaria, de hecho, que la homosexualidad plena en ese momento, ¿no? Bueno, vale. A ver. Bueno, ahora mismo es anónimo, pero hay una persona mismo muy querida por el programa, justo siendo entrevistada, pero bueno, es anónimo. ¿Cuándo se despenalizó la homosexualidad en el Estado español? Pues no hace tanto, no sé exactamente la fecha exacta, pero yo creo que en los años 70 todavía estaba en marcha, en los 80 todavía quedaban las viejas secuelas de la historia, y yo creo que hasta principios de los 90 no se vio un poquito la luz acerca del tema. Has dado bastante porque en el 79 empezó a despenalizarse, en el 81 se acabó el último artículo específico del Código Penal y en el 88 reformaron el escándalo público. Dime cinco películas de temática LGTBI. Bueno, una de ellas es Priscila, la reina del desierto, lo siento, pero es una de mis preferidas. Después había, dentro de cine español, una película que hizo José Luis López Vázquez, que fue muy, muy, muy atrevida. Estás hablando de Mi querida señorita. Mi querida señorita, correcto. Yeah. Entonces, era una película muy valiente en aquel momento. Como, después ya vino un poco Almodóvar, ¿no? Y todo este nuevo cine español. Y dentro de... Ya se me pregunta por cinco películas, ya solamente con Almodóvar te puedo decir una cuarta. Venga, dilas. La ley del deseo. La ley del deseo. Está claro, también es icónica. ¿Dos más? Dos más ahí, es que no sé. Ya te digo, si fuera mucho más cinéfilo que cineasta, en este momento te hablaría de películas americanas. Ah, vale, porque no te viene ninguna estadounidense a la cabeza. Pero porque sé que por ejemplo, la película está ahí que tú hiciste una presentación del libro. Stonewall, sí. Stonewall. Pero hay dos películas de Stonewall y la primera ya tuvo críticas, la última es bastante fea. La última es borrando mucho a la gente trans, en fin. Ha sido muy criticada, con razón. Para acabar ya esta, Almodóvar tiene pelis muy buenas, pero a mí me gusta más El hoy de la iglesia. A ver si te sabes esta, que no se la sabe ni la propia peña de la comunidad a veces. ¿Qué es una persona alosexual? ¿Alosexual? Mm. Pero, ostras, alosexual. Porque yo me había quedado en los términos que, como ya sabes que tengo hijos, que también son hijos jóvenes, que te actualizan los términos, pues me había quedado en el intersexual. Pero a lo sexual me pillas... Pues es un eje diferente, lleva años habiendo una pelea por parte de los colectivos asexuales, de también que la gente le reconozca como parte de la comunidad LGTBIA, en este caso, y a lo sexual es lo contrario de asexual. A lo sexual es que tú sientes deseo sexual, independientemente de otras variantes que a la gente asexual les pueden condicionar. De estas tres poetisas, ¿cuál es una lesbiana confirmada? ¿Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Gloria Fuertes? Gloria Fuertes. ¿Qué quiere decir el término huevo dentro de la comunidad LGTBI? No tengo ni idea, no lo sé. Huevo es un término de la comunidad trans para referirse a una persona que está empezando su transición o que aún no ha empezado, pero que ya está ahí a puntito. La primera peli de temática homosexual, sitúa el año aproximadamente, ¿cuánto crees más o menos? Esa es muy rebuscada la pregunta. ¿O década? ¿Qué año o década más o menos crees que podría ser la primera peli? ¿Como película? Los años 20. Largometraje, los años 20. Del siglo 20. Ha estado muy cerca, 1919. ¡Ah! Oh, bueno, casi. Incluso hay alguna que se considera que es previa, pero vamos, sí, claro, la primera sería diferente de los demás de un director alemán. Hostia, mira, no lo sabía. ¿Cuándo se ha despenalizado la homosexualidad en el Estado español? En los 80, sí. Cita cinco películas cuyos protagonistas sean maricones, bolleras, gente bi, trans, intersex, bla bla bla bla. Rock Picture Show, Priscila en el desierto, me juro, me cago en Dios. Naruto. ¡Ay! ¡Callad por ahí! Pero es que justo han dicho una película que pusiste en un ciclo de cine. ¿Pride, no? ¿Pride? ¿Flor de otoño? Como... ¿Un hombre llamado Flor de otoño? Y... Se imagina, me imagina, ¿eh? Muy buena. Se imagina, me imagina, ahora he visto. ¿Qué es un chaser? Ni idea. Ni idea. Lo juro, ni idea. El chaser es la peña que fetichiza a la peña trans. ¿Cómo se llamaba el fanzine que editaron Bruce LaBruce y la otra persona, que no me acuerdo el nombre, que dio paso a la creación del queercore? Esta es una cerrona, no tengo ni idea. ¿Alguien sabe la respuesta de esto? No. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se llama el fanzine que editaron Bruce LaBruce y la otra persona, cómo se llama? Pero nunca me acuerdo. Tom Jenkins. Eso, que dio paso a que se originara el queercore como escena. Homocore. ¡Ole! ¡Joder! ¡Ole! ¿En serio? ¿El de la cinta? ¡Ole! ¿El de la casete? No sé si tenía casete, pero lo ha... Pero ¡muy bien! ¡Acertado! De chiripa. ¿Cuál es el nombre del grupo de Valencia que recibió una agresión homófoba en Galicia? No lo sé. Pero te lo dijimos ayer. ¿Tú puedes contestar? Yo me lo sé, pero que él también lo sabe, te lo dijimos ayer. Pero que tú puedes también participar. Amor. ¿Te atrae el mundo de las radios libres? ¿Te apetece enredarte con otras personas interesadas en los feminismos? ¿Te gustaría participar en un proyecto autogestionado? Si la respuesta es sí, te esperamos en Ruido Feminista Radio. Si quieres saber más sobre este aquelarre radiofónico, escríbenos a ruidofeministaradio@riseap.net o pásate por la web www.ruidofeministaradio.org. Pues buenas tardes a todos. Bueno, gracias por venir, gracias a EUCA por organizar las jornadas y por invitar a ir al espacio a este tipo de charlas. Bueno, empezando con... quería hacer esta charla, la empecé hace un año. La charla ha evolucionado porque el genocidio en Gaza no ha parado de... Vale. Bueno, lo que estaba comentando, en plan, de esta charla empezó hace ya... Bueno, va a hacer un año, porque la primera vez que la di fue en diciembre del año pasado. Y ha ido evolucionando porque igual el genocidio no ha parado, entonces han salido más cosas y más, o sea, más casos en los que se conecta y más reflexiones. Entonces ha habido cosas que quité para no hacerla más larga y demás. Entonces, bueno, lo que yo intenté hacer con la conferencia, porque todo empezó porque me invitaron a la Feria Vegana de Bilbao para dar una conferencia sobre la situación de los animales en Palestina. Me parece importante, pero creo que desde Occidente creo que era como mucho más interesante hacer la conexión entre cómo la animalidad se utiliza y cómo funciona la animalidad como herramienta para deshumanizar y qué conexiones hay entre la liberación humana y la liberación animal, o sea, es decir, la liberación de toda persona. Bueno, ahora seguiré explicando un poco más. Entonces, esta fue las reflexiones. Hago reflexiones, pero la mayoría de las citas, o sea, todas las citas que aparecen son de personas racializadas antiespecistas que hacen esas analogías y que hacen esas conexiones. Entonces, la primera es de Angela Davis. Existe una conexión entre la forma que tratamos a los animales y la forma en que tratamos a las personas que están en lo más bajo de la jerarquía. Puse esta cita primero porque ese va a ser prácticamente el leitmotiv de la conferencia, y por otra parte porque desde como una crítica hacia los movimientos de izquierda que contemplan todo menos el antiespecismo, como el antiespecismo se deja atrás. Por ejemplo, Angela Davis es un referente de la izquierda global, pero cuando Angela Davis hace referencias hacia los demás animales, como que toda la izquierda global se pone una venda o se tapa los oídos. Entonces es como un recordatorio de hecho hay que destacar también que Angela Davis se hizo vegana y antiespecista a través de su experiencia en prisión. Vale, empezando por la ocupación, no voy a entrar mucho en detalle con el tema de los mapas, porque estos mapas ya los conocéis, a menos de vista. Entonces, voy a ir un poco más atrás de estos mapas, es decir, ¿dónde comienza el sionismo? ¿Qué es el sionismo y dónde comienza ahí? Y luego reflexionaremos qué tiene que ver con todo esto, con la animalidad. Vale, el sionismo es un movimiento político nacionalista, nace en la Europa del siglo XIX. Nace en pleno auge de los nacionalismos europeos y nace a través de... O sea, impregnado con todas las ideologías de los nacionalismos que se estaban dando en la Europa del romanticismo, nace un grupo de judíos... bueno, nace en un grupo de judíos centroeuropeos entre que era de Europa del Este y de Europa Central. Eran muy pocos, era una minoría. Nace un movimiento político que decide que tiene que existir una nación judía. Entonces es de donde empieza. Y el tema es que dentro del judaísmo, dentro de los judíos europeos, el sionismo se veía mal, o sea, se veía como algo totalmente marginal y poco apoyado. Esto luego llevó a otras estrategias para poder ser apoyado a nivel, a convencer a, al resto de judíos que tenían que emigrar a Palestina para ocuparla y también para decir, o sea, también como dato sobre el tema del sionismo, el primer lugar que se pensó para colonizar no fue precisamente Palestina, sino los primeros consejos sionistas salieron varios territorios. Uno era la Patagonia Argentina, otro era Uganda, y de hecho el plan Uganda salió, que se conoce como plan Kenia. Y lo que pasa, el por qué no salió adelante, por qué no se cedió, o sea, por qué Europa no cedió Uganda como territorio para colonizar, fue precisamente porque ya en Uganda estaba habiendo, ya había colonos europeos. El problema es que si se hacía una nación judía, eso significaría que los no judíos serían ciudadanos de segunda. Entonces los europeos que ya estaban colonizando Uganda empezaron a hacer protestas y a rechazar ese plan. Y entonces, puesto que Palestina estaba bajo mandato británico en el siglo XX, después de la caída del Imperio Otomano, fue cuando en 1917 el ministro de Exteriores Balfour, británico, redactó lo que se conoce hoy como Declaración Balfour, que es la carta donde se promete a los líderes sionistas, que Inglaterra haría todo lo posible para crear una nación judía en Palestina. Y ahí empieza eso. Entonces, todo lo demás son los mapas que ya conocéis, es decir, cómo estaba Palestina antes de la ocupación, las primeras colonias que llegaban de refugiados y de colonos que empezaban a llegar en los años 20, después el plan de partición de la ONU y demás hasta hoy, que prácticamente quedan como, si se puede decir, dos territorios, que uno es la Franja de Gaza y el resto es Cisjordania. Y en esto entraré un poco después cuando esté explicando cuáles son las herramientas de la ocupación. Vale, las herramientas de la ocupación, y volveremos a, igual, luego reflexionaremos sobre qué tiene que ver todo esto con la animalidad. Por un lado, apartheid, es decir, la población nativa se ve como ciudad, como población de segunda o de tercera. Se crean, pues eso, en plan de, en ciudades como en Hebrón, al sur de Cisjordania, por ejemplo, las calles están divididas, es decir, hay calles en el centro donde solo son para colonos judíos. Y el resto, y otra zona para palestinos. Se ponen checkpoints a lo largo de Cisjordania, todo el territorio, algunos checkpoints que son móviles y otros que son fijos. Los fijos hablaré luego después, porque tienen una característica. Y luego sobre los móviles se van, como su nombre indica, los van moviendo según, por ejemplo, hay época de examen. Ponen checkpoints en las carreteras hacia las universidades. De esta manera es una forma de joder el futuro a la población, a la juventud palestina. Es decir, hay exámenes, pues no te vas a poder examinar o te retiramos. O, por ejemplo, pueden declarar la universidad, por ejemplo, zona militar, y de esta manera no, que nadie pueda acceder. El tema del muro. El muro sigue en construcción, no ha sido terminado, empezó a construirse en 2004. Durante la segunda intifada, la excusa que se da para crear este muro y separar a la población es que, la retórica es que los palestinos son terroristas, entonces tienen que proteger a la población israelí. Entonces se construye un muro y de esta forma los terroristas quedan separados de esto. Esto no tiene ningún tipo de sentido porque dentro del muro, en lo que es Cisjordania, hay actualmente unos 200 asentamientos ilegales. Es decir, no puedes estar diciéndome que construyes un muro para proteger a una población cuando tienes 200 asentamientos de tu población a la que quieres proteger dentro de ese muro. El muro se construye por tres razones. Una, para impedir la libertad de movimiento de la población palestina. Dos, para separar a la población palestina de la otra población palestina, porque este muro separa pueblos, separa familias, separa poblaciones que estaban muy cerca. Entonces unas quedan como en el lado israelí y la otra parte en el lado palestino. Y también, de hecho, por ejemplo, en la Universidad de Al-Quds, el muro parte el campo de fútbol. Y en, Y la tercera parte, la razón por la que se construye el muro, es para robar más tierra todavía. Es decir, el muro se construye entrando hasta 32 kilómetros dentro de lo que es la línea verde, que es lo que supuestamente, lo que la ONU declara como territorio palestino. Pues el muro llega hasta 32 kilómetros dentro, robando tierras que, de hecho, cuando se construyó el muro, por ejemplo, muchos agricultores, puesto que le estaban robando las tierras de cultivo, fueron asesinados al ir a protestar y al tirar piedras contra las máquinas de construcción. Colonos. La población colona. Israel es un proyecto colonial. Israel es prácticamente la misma historia del colonialismo que se ha vivido a lo largo de toda la historia. Desde 1492 hasta hoy. Lo que pasa es que con más tecnología. Como colonialismo de asentamientos, necesita colonos que vengan de otras partes. Esto se hace por una parte cuando se declaró el Estado de Israel, cuando el mandato británico le da todo el poder a Israel. Lo que hizo David Ben-Gurion, que fue el primer ministro, fue quitar la ley de que, esto es mucho más largo, pero bueno, había una ley que, digamos, como controlaba la migración judía a Palestina desde Europa. Entonces, el 15 de mayo de 1948, lo que hizo Ben-Gurion fue abolir esa ley. Fue como, ahora mismo cualquier persona judía de toda parte del mundo puede venir tiene su tierra en Israel. Entonces, hoy en día siguen llegando colonos. Los colonos van armados, se les da armas, son muy violentos. Hay que decir también que, obviamente, Israel, como buena colonia, es un estado hiper militarizado. El servicio militar es obligatorio para los hombres, 3 años, para las mujeres 2. La mayoría de la sociedad israelí invierte mucho más años, porque para ellos es como una especie de honor, porque desde que eres peque te están comiendo la cabeza para que te conviertas en soldado. Entonces es como a lo que aspiras, y entonces les dan también mucha pasta, porque hay gente que se tira 4, 5, 6, 7 años y luego pues viajan por el mundo con todo lo que han estado ahorrando y demás. Sobre los colonos, aunque es cierto que vienen de toda parte del mundo, porque cuando David Ben-Gurion quitó esa ley, contaba, porque puesto que todo estaba desde su perspectiva eurocéntrica, lo que pensaba era que los judíos eran blancos. El problema fue cuando se dio cuenta de que estaban llegando judíos de la India, que llegaban judíos etíopes, que llegaban judíos de Latinoamérica y demás. Entonces ahí fue cuando no le hizo tanta gracia. Y de hecho, hace 10 años saltó un escándalo que fue, uno, los judíos etíopes, se descubrió que cuando donaban sangre, los judíos etíopes se marcaba y la sangre de los judíos etíopes se tiraba. Eso fue un escándalo que salió a principio de, pues como en 2010, y como me dijo un amigo palestino, en plan, yo estoy seguro que ya no la tiran, pero creo que estoy seguro que siguen marcándola para ponérsela a personas negras y a árabes. Y por otra parte, estaban dando también anticonceptivos a las judías etíopes, para que no tuviesen, porque obviamente, como buena colonia, querían un estado blanco. Entonces, igual que, por ejemplo, las madres yemeníes, que todavía siguen, hay un caso donde a las madres yemeníes en los años 50 se les quitaba a los bebés y se les daba a familias que no pudiesen, familias blancas que no pudiesen tener hijos. Se les decía que habían, bueno, algo bastante clásico, se les decía a las madres que habían nacido muertos, y hoy en día, por ejemplo, esas madres siguen todavía, y de hecho hace poco se empezó a abrir la investigación para saber qué ha pasado con esos bebés. Demoliciones de casas. Las demoliciones de casas es una cosa bastante común en lo que es en el territorio de Cisjordania. Cisjordania se divide, ahora mismo está dividido, gracias a los acuerdos de Oslo, en tres áreas: área A, área B y área C. El área A, que es muy pequeña, no llega al 20%, está controlada prácticamente por Palestina, tanto militar como administrativamente. El área B, que es como un poco más del 60%, está controlada por administrativamente por Palestina, pero militarmente por Israel. Y el área C está el área B, que está controlada administrativamente por Palestina y militarmente por Israel, no llega al 30%, y lo que llega al 60% es el área C, que está controlado todo, tanto militar como administrativamente, por Israel. En el área C, por ejemplo, están los campos de refugiados, porque cuando se creó el Estado de Israel, muchos palestinos tuvieron que huir, y se fueron asentando en campos provisionales al principio, y después se construyeron en barriadas. Se construyeron en Gaza, en Cisjordania, y luego también en Líbano, en Siria, Jordania, Egipto. Las demoliciones de casas siguen pasando hoy en día, por un lado, en los campos de refugiados, es decir, si una familia tiene a alguien que pertenece o que está en algún movimiento de resistencia contra la ocupación, si detienen a la persona, como castigo colectivo, lo que hacen es que van y tiran la casa entera para dejar a toda la familia en la calle. Otra forma de demolición es cuando, por ejemplo, en las áreas van cambiando. Es decir, como Israel es un Estado que no tiene constitución, porque lo que tú tienes que hacer cuando redactas la constitución, lo primero que tienes que hacer es delimitar cuáles son tus fronteras, e Israel no quiere hacer eso porque es un proyecto expansionista. Lo que hace es que va tirando como de leyes, y según le vaya, por ejemplo, tiramos de ley de cuando el mandato británico, vamos a leer las leyes y vemos cómo va esto, o si nos interesa tiramos más de la ley de cuando el Imperio Otomano. Entonces, de esta manera van viendo cuáles son los vacíos legales y van como declarando territorios que estaban en zona B, lo pasan a zona C. Y entonces, de repente, te llegan y te dicen, oye, tu casa ahora mismo ya pertenece, o sea, es como este territorio está militar y administrativamente llevado por Israel, entonces tu casa no puede estar aquí y te la tienen que tirar. Y esto es lo que está pasando también, por ejemplo, en barrios como en Siluán, en Jerusalén. Las cosas que también, una de las cosas de las, aparte del castigo colectivo, lo que hacen es que, por ejemplo en Siluán o en otras zonas que pasan de B a C, es que te dan como un periodo de tiempo para que tú tires tu casa, y si no tiras tú la casa, lo que hacen es que te la tira el Estado de Israel, y lo que hacen es que te pasan la factura, que suele estar en unos 30.000 euros. Y detenciones. Las detenciones, hay muchísimos presos palestinos. A los sionistas les gusta hablar de rehenes cuando, por ejemplo, cuando pasó el 7 de octubre. Bueno, los presos palestinos son rehenes, o sea, simplemente están en prisión. Algunos por resistir, otros por poner algo en sus redes sociales, otros simplemente por ser palestinos. Y de hecho, hay más, o sea, algunos. Alrededor de una media de unos 700 euros, o sea, 700 euros, 700 niños menores al año son los que están siendo arrestados en cárceles israelíes. El trato, no voy a entrar tampoco en detalle en el trato que se da, pero, por ejemplo, una de las cosas que hay con el tema una de las violaciones, de las muchas violaciones de derechos de Israel, son las llamadas detenciones administrativas. Y es que te detienen y no sabes y no te van a dar la información, ni siquiera a tu abogado, de por qué te han detenido, por lo que tú tampoco puedes preparar ningún tipo de defensa. Estas detenciones duran 6 meses, pero son renovables. Es decir, pueden pasar los 6 meses y si les da la gana, es como, pues tenemos otros 6 meses más, o el tiempo que estimemos, sin darte explicaciones, sin que tú puedas preparar nada, o sea, sin saber exactamente cuáles son las razones por las que estás en prisión. Y Gaza, por último. Gaza, aparte de que lleva en bloqueo como castigo colectivo 17 años, más de 17 años, Gaza se ha convertido prácticamente en lo que es en el laboratorio armamentístico de Israel. Es decir, en Gaza se prueban y se utilizan armas que están prohibidas por la ley internacional, como puede ser el fósforo blanco, por ejemplo, que en el Estado español hay fábricas de fósforo blanco. Y bueno, pues Gaza hay que tener, como aparte de lo que estamos viendo este último año, todo el genocidio en directo, El 70% de la población gazatí es refugiada, es decir, es originalmente es de la Palestina del 48, lo que hoy algunos consideran Israel. Y vale, esto como un poco en contexto de cuál es la situación actual en Palestina. Somos personas que protestamos y nos rebelamos contra quienes nos oprimen. Considero bastante contradictorio tratar de la misma manera a quienes consideramos más débiles, los demás animales. No puedo vivir con esa contradicción. Jawan Safadi. Jawan Safadi es un cantautor, artista palestino. Él vive en la parte del 48 y es antiespecista. En una entrevista él decía esto. Entonces voy a hablar también de proyectos y vamos a también un poco como a intentar desmontar esa excusa de que el veganismo o el antiespecismo es colonial y que es algo de privilegio blanco. Vamos a hablar de dos proyectos, por ejemplo, uno es Sulala en Gaza. De hecho, durante todo este tiempo Sulala ha estado subiendo vídeos, ha estado actualizando, ha estado atendiendo, moviéndose con todo el riesgo que suponía tanto para las personas voluntarias de Sulala como para quien llevan el proyecto de desplazamiento durante los bombardeos. Para no solamente, o sea, tienen un montón de perros que han estado movilizando mientras las zonas iban siendo inseguras, sino también para por ejemplo, cuando salían imágenes de animales que habían sido o que estaban entre escombros o demás, por ejemplo, hace poco salió un caballo, igual, o sea, la gente se pone en contacto con Sulala y Sulala son los que acaban con el equipo veterinario intentando dar algún tipo de respuesta. Mi esperanza es que algún día, amando y entendiendo a los animales, quizá los humanos lleguemos a entendernos y aceptarnos. Saed Aleh. Saed es el fundador de Sulala, lo lleva junto con su hijo y en Sulala, pues como están en Gaza, hay un bloqueo y demás, no entran muchas medicinas, no entra la suficiente comida y ahora menos todavía. Entonces, cuando empezaron el proyecto en 2006, iban haciendo lo que podían, en plan de con carros, con ruedas de carros de compra y demás, iban haciendo como herramientas para los demás animales. Y hace poco hicieron un refugio que tuvieron que desalojar para ellos. Baladi está en Cisjordania. Baladi sí que tiene una visión mucho más, o sea, una visión antiespecista. La fundadora es Ahlam y Ahlam decía: vivir bajo ocupación no es excusa para abusar y explotar a las otras criaturas. Ahlam Taraira. Ahlam lleva ahora mismo también un proyecto de colonizar la comida palestina y bueno, Baladi nació en 2019 junto con un proyecto de personas antiespecistas palestinas que estaban colaborando con una organización que no estaba haciendo todo lo que debería hacer. Entonces decidieron como tomar las riendas y dedicarse por su cuenta. Son un grupo muy pequeño, tienen bastantes voluntarios alrededor de toda Cisjordania y están haciendo una labor. No solamente tienen un pequeño refugio donde también tienen perros, porque el problema en Palestina con el tema de perros callejeros es un poco como aquí, como los gatos. Lo que pasa que se suma el hecho de que como los israelíes también atacan, usan a los perros para atacar a la población palestina, hay un miedo en la población. Entonces muchas veces tienen que hacer trabajo de concienciación porque ayuntamientos se dedican a envenenar o a disparar a los animales callejeros temiendo que vayan a atacar cuando los perros en Palestina tienen mucho más miedo a las personas que a ellos. Pero esto por un lado. Y vale, ahora vamos a hablar del vegan washing o cómo ganarse la simpatía en Occidente. Vale. E imagino que si sois antiespecistas y si sois personas veganas habéis escuchado que Israel es el país más vegano del mundo o que su ejército es el ejército más moral porque tiene a más de 10.000 soldados veganos, que esto me revienta la cabeza. Entonces, por ejemplo, ¿dónde nace el vegan washing? ¿De dónde nace todo esto? Hay otro lavado de imagen que es mucho más conocido, porque el vegan washing al final afecta a la población vegana antiespecista, somos, no dejamos de ser una minoría, pero hay otro que funciona mucho mejor y es el pink washing. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, ¿y cómo nace? En el año 2004, en la segunda intifada palestina, una intifada es un levantamiento popular, es decir, cuando toda la población oprimida se levanta contra el opresor. Entonces, en la segunda intifada, a diferencia de la primera, estaba cubierta más mediáticamente. Es decir, había mucho más medios, mucho más periodistas internacionales que estaban difundiendo las imágenes y combatiendo la narrativa israelí de autodefensa y demás. Entonces, Israel decide crear un proyecto de limpieza de imagen. Contrata a sociólogos y a expertos en marketing, y entonces nace lo que es Brand Israel, que para que os hagáis una idea es como la marca España, pero bien hecha. Entonces, invierten mucho dinero en esto. Eurovisión es una ventana para el pinkwashing, por ejemplo, y es intentar ganarse la simpatía de Occidente presentando a la sociedad israelí como una sociedad abierta, evolucionada, moderna, comprometida con otras causas, y de esto empieza. Entonces, el pinkwashing es instrumentalizar la lucha LGBT, presentarse como un país gay friendly, que tiene, de hecho, se vende como que es la meca gay en Oriente Medio, o por ejemplo, que es el único país de Oriente Medio donde se celebra el orgullo. Bueno, pues el veganwashing es prácticamente lo mismo, pero ¿qué tipo de veganismo se promueve con el veganwashing? Pues un veganismo totalmente liberal, más de consumo, porque no olvidemos, es decir, ellos lo que quieren es ganarse la simpatía de los veganos, no que la gente se haga vegana, y saben perfectamente que los veganos tampoco tenemos tanta popularidad. Entonces no van a mandar un mensaje muy radical, puesto que esto enfadaría a otra parte de la población, que es una mayoría a la que no quieren tocar las narices. Por consiguiente, es como presentarse, es como el típico, pues eso, este vegano liberal de... bueno, yo tengo estos principios, son guays, pero si tú no los tienes, pues no pasa nada. Pues más o menos es lo que hacen ellos, presentarse como, mira que... Porque es eso, es decir, al final la población es como, mira qué majos son, que se preocupan por los animales, aunque a mí me da igual. Entonces utilizan con eso. Entonces tienen, pues eso, cada 1 de noviembre, que es el Día Internacional del Veganismo, pues siempre en sus redes sociales, especialmente en las de las fuerzas de ocupación israelíes, siempre publican lo típico. Siempre tienen 10.000 soldados veganos en sus filas, donde les facilitan que tengan dieta vegana y que además no tengan que vestir botas de cuero ni sombreros de lana. La animalidad como arma del opresor. Vale, vamos, aquí ya empieza. Vale, seguimos refiriéndonos a... Bueno, no sé si habéis leído AFCO. Os recomiendo el libro de, bueno, los dos, tanto Afroísmo como El racismo como brujería zoológica. Del racismo como brujería zoológica he cogido bastantes citas, y de hecho parte de la reflexión se la debo a ella. Entonces, seguimos refiriéndonos a la supremacía blanca simplemente como un sistema o una institución en lugar de una fuerza colonial viva, insidiosa y expansiva que trabaja para entrar, consumir y destruir. He puesto cuatro recortes, los leo porque no creo que lleguéis a verlos. Por un lado, ex embajador de Israel ante la ONU llama a los palestinos animales horribles e inhumanos. En este lado, el ministro de defensa israelí anuncia el completo asedio a Gaza. Estamos luchando contra animales. Sánchez, en Jerusalén, al primer ministro Netanyahu, el número de palestinos muertos es realmente insoportable. Y por otro lado, médico israelí cuenta cómo Israel ha conseguido crear el mayor banco de piel humana. Vale, por un lado, bueno, el tema de utilizar y llamar a animales, a las personas, como para, de esta manera, ahora me explicaré un poco cómo funciona eso también. Por otro lado, el tema de Sánchez, me llamó la atención el titular y tanto la frase por la parte de número. Es decir, el hecho de que lo que... como que sea el número lo que te escandaliza, me recuerda mucho a, por ejemplo, cuando eres vegano y hablas con personas que no lo son, actualmente, o sea, automáticamente lo que te suelen responder es: yo como poca carne. Como que parece que es como si el número es lo que importa, es decir, no mato tantos, mato pocos. Pues esto es prácticamente lo mismo, es decir, o sea, ahí está esa parte de la animalidad. Y por otro lado, el tema de banco de piel. Hay un documental y un reportaje israelí donde salían hablando de, en un banco de Israel que está en un hospital de Jerusalén, y salían alardeando de que, bueno, que los israelíes no donan y que realmente lo que es la piel lo sacan de los cuerpos de los palestinos y de los trabajadores migrantes que son asesinados o que mueren en Israel, y de ahí lo sacan, y de hecho lo dicen dos personas responsables del banco de piel, que es el mayor del mundo, donde le vuelven a preguntar y la responsable como entre risas, como diciendo, no, es que la población israelí no dona. Ese es un documental israelí, entonces no, o sea, te puedo pasar las partes de ese documental, sí que lo tengo, pero el documental entero no, porque creo que está en hebreo, entonces tradujeron esas partes y ya está, pero luego te lo paso. Vale. La colonización añadió una connotación racial al animal y utilizó esto como justificación para brutalizar a diferentes seres a nivel mundial. Ofco. Vale. ¿Cómo se crea esto? Es decir, ¿cómo empieza, cómo en nuestra mente llegamos a pensar de esta manera, de que hay unas vidas que importan y otras que no? Esto empieza con un movimiento, vamos, es decir, con toda la filosofía, por ejemplo, Descartes y demás, y toda esa visión eurocéntrica donde, por un lado, donde se empieza a establecer el pensamiento dualista. Por un lado, tenemos en esta columna, si ponemos al hombre, en esta automáticamente ponemos a la mujer. Si en esta ponemos la civilización, en esta ponemos la naturaleza. Si en esta ponemos la razón, aquí la emoción. Y humano, animal. Donde esta columna domina a esta, automáticamente. Entonces, cuando hemos establecido eso durante unas cuantas décadas, en unos cuantos siglos, en la mentalidad, y esto es totalmente colonial, entonces, ¿cómo se ve a los animales? ¿Como simplemente objetos? ¿O como seres que sus vidas no importan, que no son dignos de consideración y que podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos? Entonces, cuando se crea este tipo de pensamiento y esta jerarquía, lo que se está poniendo realmente en lo alto es el humano, pero vale, ¿qué tipo de humano? Porque el ser humano no es una masa, así, o sea, es decir, hay muchos tipos, claro. Es decir, se pone en lo alto al ser humano, al hombre blanco, cis heterosexual, con cuerpo capacitado y demás. Entonces, todo lo que no encaje ahí se acerca más a lo animal. Entonces, todo lo que se acerca más a lo animal está más expuesto a esa violencia y a la indiferencia del resto. Cuestionar la animalidad. Ningún movimiento de liberación racial tendrá éxito sin abordar la situación del animal. AFCO. Volvemos a lo del tema de los checkpoints. Estos son checkpoints, bueno, no sé si lo veis bien, sino luego. Estos son checkpoints fijos. Es decir, los checkpoints fijos que están en Cisjordania, lo que son las instalaciones son prácticamente muy. O sea, es que yo diría, no lo sé, pero yo juraría, porque he pasado por ellos. Y es que me recuerdan a mataderos. Es decir, son estructuras enormes, pensadas para que los individuos tengan que pasar. En este caso van así como si fuese una especie de rebaño, donde están apuntados con armas y demás. Pero en este, por ejemplo, en el de Calandia, los individuos tienen que pasar de uno en uno. Y van pasando, aislando de una manera que tú te sientas... dándote una sensación de inferioridad con respecto a las instalaciones. El sonido es igual, es decir, son todos sonidos metálicos, sonidos fríos, no te dan ningún tipo de sensación acogedora para que tú te sientas más aislado y más insignificante con respecto a quien te está oprimiendo. Y los palestinos tienen que ir pasando uno en uno donde se les va humillando y demás. Igual que, por ejemplo, el tema de... Bueno, esto lo comento ahora después. Los animales... Sobre esto, los animales y los humanos sufren y mueren por igual. Si alguien puede justificar matar para comer carne, también puede justificar las condiciones del gueto. Yo no puedo justificar ninguna de las dos cosas. Dick Gregory. Dick Gregory era un activista y un cómico estadounidense por los derechos civiles. Era antiespecista y por ejemplo, de Dick Gregory... cogí esta cita precisamente porque lo que quiero hacer es... O sea, este tipo de analogías son las que me las que deberían interesarnos. Es decir, durante todo este genocidio está habiendo un montón de analogías y este es el problema. Es decir, lo problemático está ahí. Es decir, cuando la gente, o sea, si vas a comparar, que sea una comparación para intentar aunar luchas. Si vas a comparar para intentar como denigrar otra lucha o menospreciarla, es decir, creo que este tipo de discursos es lo que no deberíamos aceptar. Y por ejemplo, durante este genocidio he estado escuchando discursos como, por ejemplo, la gente se hace vegana o vegetariana por no matar animales y deja que se mate a personas. Y es como, esto me lo pasó un amigo que es libanés y le dije, bueno, es que para mí la conexión está mucho más en la gente que come animales. O sea, creo que es lo que más te mata la empatía. O sea, es decir, cuando tú consideras que hay unas vidas que importan y otras que no, es mucho más fácil extrapolar esa jerarquía a otros cuerpos. Entonces, eso por un lado, que eso no quita que puedes ser vegano y ser racista. O sea, el veganismo no te quita lo racista. Pero en plan de... O por ejemplo, como no somos tortugas, no se preocupan por nosotros. Y esto es lo que me lleva a la siguiente parte, que es como esta imagen que se tiene como que de Occidente, como una sociedad que se preocupa por los animales, creo que no hay nada más lejos de la realidad. Es decir, todo lo que se exporta, y ahora viene a la siguiente parte, ¿es realmente el veganismo colonial o es el antiespecismo colonial o privilegio? En esta, aquí no se ve muy bien, pero bueno, es el consumo per cápita a nivel mundial de pollo. El primer país que aparece es Israel. Y no puedo ver la comida como algo mundano del día a día. Entiendo los significados que se le dan a la comida como algo que representa las ideologías de una cultura sobre todo. Por ejemplo, la comida puede decirnos las expectativas de una sociedad en cuanto a la sexualidad, roles de género, jerarquías raciales y de poder, y también sobre capacidades. Bryce Harper, vegancista. Y con todo lo que he estado comentando antes, si os enseño esta gráfica donde salen los 10 países consumidores de carne a nivel mundial, el primero es Estados Unidos, el segundo es Australia, el tercero es Argentina, después está Israel, Brasil, Nueva Zelanda, Chile y Canadá. Es decir, estos son los países que más carne consumen a nivel mundial. Está en libras, entonces no puedo hacer no sabría deciros cuántos kilos son. Propongamos que, o sea, bueno, Estados Unidos 219, Israel, que está en el cuarto, son 195. No solamente quiero que veáis el consumo de carne, sino quiero que penséis y si conocéis la situación, cómo estos países, que son colonias y que han sido colonias, tratan a su población originaria. ¿Qué políticas tienen con respecto a su población originaria? La carne, y esta es la razón por la que mucha gente no es vegana y por la que mucha gente no deja el consumo de animales, es precisamente porque el consumo de animales lo que hace es que refuerza las jerarquías raciales y de poder. Es decir, mucha gente, no es el sabor de la carne, sino toda la ideología que va intrínseca en el consumo de carne. Es decir, en el consumo de carne, por un lado, está la parte de la masculinidad. Es decir, los hombres heterosexuales, si dejan de comer carne, parece que le estás quitando como muchos puntos de carne de macho. Por otra parte, está la parte racista, que es decir, la dieta que se lleva hoy a nivel global está impuesta por Occidente, la manera en la que se explotan a los animales, la manera en la que se consumen los animales está impuesta por Occidente, porque desde cuando Inglaterra iba colonizando el resto del mundo, las sociedades que estaban, que por ejemplo India, estaban más basadas en plantas, desde Inglaterra se les menospreciaba y como que no eran masculinos, como que no estaban nutridos, como que no estaban fuertes, no eran hombres del todo. Entonces esto ha calado a nivel global y esto ha llevado a que a nivel global todo el mundo quiera comer como un blanco. Por otra parte, capacitista, por el tema de que, bueno, o sea, es como la vida de los animales no importan porque como no son tan inteligentes como los hombres, entre otras cosas, o sea, como el ser humano, entre otras cosas, y clasista además. Es decir, comer carne te pone en un estatus social. O sea, comer animales, mientras que comer legumbres y comer plantas es de pobres. Entonces, ¿quién quiere? O sea, de hecho, podéis fijaros en Instagram, cuando alguien pone una foto de lo que está comiendo, normalmente suele ser, está alardeando de estar comiendo un trozo de animal. Porque comer un animal es prácticamente la dominación explícita. Es decir, has dominado un animal, has cortado un trozo y lo has puesto en tu plato. Animal es una categoría en la que empujamos a ciertos cuerpos cuando queremos justificar la violencia contra ellos, razón por la cual la liberación animal debería preocupar a todos los que están minorizados. Mientras los animales sigan oprimidos, mientras animal signifique algo degradante, nunca seremos libres. AFCO. Y el veganismo no se trata solo de dejar el hábito de comer carne e incorporar algunas verduras a la dieta, es un poderoso rechazo a un sistema alimentario racista y a una política racista y caníbal que caracteriza a los animales y a las personas no blancas como desechables y consumibles. Y esta es la razón, es decir, la razón por la que hoy en día parece como que hay luchas de primera, luchas de segunda, los activismos están totalmente divididos y parece como que están enfrentados a ver quién es, cuál es la causa más justa o cuál es la causa que se prioriza, es precisamente debido a todo esto que comentaba antes de las dos columnas, donde una columna se ha creado un pensamiento en el que parece que hay una prioridad que es la dominante y están los dominados. Entonces, esto hace que los activismos no estén, por ejemplo, un activismo por la liberación, o sea, creo que todas las luchas por la liberación deberían estar unidas, y parece como que no, esto puede esperar, esto lo que hace es como que desvía la atención o como que distrae de la verdadera lucha y por ejemplo la violencia que a mí me toca es mucho más importante que la que te toca a ti, cuando creo que deberíamos estar aprendiendo unas de otras. Y eso, en plan de, parece que muchas veces cuando hacemos estas cosas lo que estamos intentando es como más que acabar con la dominación, más que cuestionar el sistema de dominación, más que acabar con las opresiones, parece que lo que estamos buscando es una posición mejor dentro de la jerarquía. Y por último, nunca debería fomentarse la apatía hacia la violencia en ningún movimiento de justicia social. En ninguno. Es decir, he llegado a escuchar cosas como, por ejemplo, pasó en una ciudad del Estado español que estaban haciendo una actividad de antiespecista sobre pintar mensajes sobre veganismo en el suelo, y llegaron unos chavales árabes, no sé si eran palestinos o de dónde, pero bueno, me contaron que habían puesto Free Palestine y se lo borraron, dijeron que no, que eso era solamente para los animales, eso no tenía nada que ver. No solamente creo que estaban bastante equivocados, creo que tiene bastante que ver con el tema de la animalidad, sino que creo que tenemos que crear redes entre luchas, tenemos que cuestionarnos los sistemas de dominación, cómo funcionan, cómo se meten dentro de nuestra mente para pasarlos como normales, y porque creo que si realmente nos ponemos en quienes están más bajo en la jerarquía, que en este caso son los animales, es cuando desmantelamos realmente la jerarquía. Si no, realmente lo que estás haciendo es reforzándola. Y esto luego, si quien luego se quiera acercar, estos son contactos, pues si tenéis más dudas, hay muchas cosas que me dejan en el tintero porque es muy denso, hay mucha información, pero os dejo aquí redes de Baladi, de Sulala, de Vegan in Palestine, que lo lleva gente antiespecista en Cisjordania, Sada Kitchen, y mis redes también y mi mail, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. En el Ecuador, miles de familias han sido separadas por la migración. Niños y jóvenes sufren la ausencia de sus padres. ¡No puede ser! ¡No! ¡Las superestrellas de la canción popular! ¡Juntos! ¡Para que las familias no se separen más! ¡Las pequeñas Andy! ¡Picudo Quispe! ¡Y la belleza del Oriente! Se va a España, papito Ismael. No te vayas, aquí quédate. Mi papito, mi viejito, no me vayas a dejar. Tío Ismael, yo te quiero agradecer. Gracias a mi tío aprendí yo a cantar. Ay, ay, ay, cómo te voy a extrañar. Soy gracias a él, hombre de bien. Oh, gracias a mi tío Ismael, él. Me fui al cuartel. Y ahora, el pasito de picudo. Esto aprendí en el cuartel. Ismael, Ismael, se me va el Ismael. Ismael, Ismael, mi marido el Ismael. Ismael, Ismael, en tu tierra quédate. Ismael, Ismael. todo el mundo, niños, ancianos, migrantes y coyoteros. Ya es tiempo de darle valor a lo que realmente es importante: la familia, el amor. No los pierdas por el dinero. Ismael, no dejes a tu familia. No dejes a tu familia, Ismael.